siempre en mi nido hay paloma mía, que se va en vuelo a que esa tarde mis ilusiones, el perfume gris de ese amanecer, dime qué te propones, y el perfume gris de ese amanecer, dime qué te propones, te llevaste todo, pero yo en cambio no tengo nada, solo me quedaron dulces recuerdos de tu mirada, si tú no respondes no lo soporto, de saberte lejos sin mis caricias no lo soporto. Ay, paloma mía, cuando te quiero por ti me muero, si tú no regresas poquito a poco me desespero. Ay, paloma mía, cuando te quiero por ti me muero, si tú no regresas poquito a poco me desespero. Que decías que me querías, que decías que me adorabas, pero llevaste bajo tu alas, paloma mía, tú que decías que me querías, tú que decías que me adorabas, y lo llevaste bajo tus alas, paloma mía. Decías que me adorabas.